funcionario Luis Sancho se acercó a nosotros hace un tiempo para conversarnos su tema y hoy nos encontramos muy felices que ya se va de alta con su problema solucionado. Él tiene un implante coclear que en unas 4 semanas se va a activar y eso va a solucionar una gran dificultad que él tenía en el oído izquierdo. Así que doble felicidad, una por el funcionario y dos porque como hospital también estamos ganando en mostrar que sí se pueden hacer las cosas, que la buena disposición e intención sí vale la pena y nuestro pensionado, que fue donde el paciente se encontraba, funcionó de gran forma para darle una estadía grata, placentera y con las condiciones y excelencia de alto estándar a nivel nacional.